¿Qué haces, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, gente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por donde no más, si en otro lugar no vamos a estar encontrando, sino acá, en la Charlatana 98.50, como todos los viernes, llegamos para informarle todo lo que tiene que saber, toda la información, lo más principal, lo más destacado, lo que está ahí a punto, lo tenemos nosotros, lo tenemos acá en la Nueva Deportes, tercera temporada. En una nueva deportes que anda bastante bien, mucha información destacada tenemos que hablar de lo que está sucediendo en la primera división del fútbol argentino, que ya empezó, y tenemos que hablar de lo que va a dejar este torneo, porque este torneo es uno de los más atrapantes, se está poniendo difícil. Hay equipos que quieren volver a dar la vuelta por primera vez y por muchos tiempos, como es River, como es Gimnasia, como es Estudiante, los más destacados de la ciudad de La Plata y bueno, uno de los más grandes del fútbol argentino, que quieren hacer historia, quieren volver a dar la vuelta. Y bueno, vamos a estar hablando de cómo se va a estar preparando cada uno de los equipos de cara al final de este torneo. También tenemos que hablar de la ciudad, porque tenemos mucha información de la ciudad de Berisso, muchos deportes. La verdad que la ciudad de Berisso siempre tiene ese deporte como estrella, San Carlos y la municipalidad de Berisso, que hace jornadas deportivas, lo hace muy bien. Y nosotros tenemos todo acá de lo más destacado. También tenemos que hablar lo que dejó el boxeo, lo que dejó Mayweather, lo que dejó el chino Maidana. Vamos a estar destacando lo que dejó un poquito esa pelea que para el chino que fue ganada para los argentinos. Algunos están que perdió bien, otro que ganó el chino. La verdad que hoy vamos a estar hablando de cómo fue la pelea, una de las peleas más atrapantes que tuvo la Argentina, después de obviamente del boxeador como es el chino, que el chino desde los primeros días hasta que empezó la pelea siempre estuvo confiado, estuvo hablando. Y bueno, hay que hablar un poquito de lo que dejó esa pelea. Tenemos también Estrella Berisso, dije Villa San Carlos, tenemos torneo, tenemos un poquito más de deporte como el tenis, como deporte de internacional, que va a ser muy atrapante, muy interesante para estar informando. Pero bueno, hoy estoy solito en el micrófono. Recién vino mi compañero Miguelito. Miguelito se está preparando, porque este fin de semana, este sábado, va a haber una jornada, una gran jornada, donde ya le voy a estar informando un poquito de cómo es la jornada. Miguelito vino recién, muy, muy bien, vino a avisar, está trabajando mucho, está trabajando ahí en el galpón de la calle Nueva York, ahí cerquita, acá a la vuelta. Bueno, vino a avisar, vino que no va a estar, bueno, pero le mando un saludo grande, ahí está con los compañeros, de estar ahí trabajando a full, para que el día de mañana, sábado, tenga una gran jornada, que una jornada que está para una pautada de muy bien, así que creo que va a salir todo bien. Y bueno, vamos a ver esta jornada que es la Gran Peña Bailable, como los nombraron los compañeros para hacer esta jornada, que va a haber música, taller de folclore, también va a ser una ayuda de espacios autogestionados y baile de todos, como actuarán Milena Nazarga, La Negra Sabía, El Pato Molina. Y lo más interesante, y lo que yo también deseo que llegue mañana para probar esto, que es probar y comer la comida típica que tiene nuestro país y que tiene obviamente Mansión Obrera, de hacer locro. Mañana sábado 10 de mayo, aparte de esa jornada, va a haber locro. Yo quiero que venga uno de los chicos y vengan a decir ya están los precios, todo, para que los vecinos no sé, ya se estén preparando para el día de mañana, para ver cuánto va a salir el locro. Yo también quiero saber cuánto va a salir el locro. Yo mañana voy a llevar mi instrumento para probar ese rico locro que hace obviamente Mansión Obrera. Así que le mando un saludo grande para los compañeros. Y obviamente hoy no está Ali, pero está la operadora que siempre está cada viernes. El día viernes no pudo estar, estuvo Ali, bueno, pero volvió, está presente. Estamos hablando de Julia, así que un abrazo grande, Julia. Hoy lindo día, un poquito de frío, pero gran jornada seguramente con los demás programas que estuvieron el día de hoy, ¿no? Ahí nos estaba indicando que estuvo muy bueno. Hoy estuvieron activando la tarde, un poquito más temprano. Recién terminaron Chicos Charlatanes. Y bueno, llegamos nosotros, llegó la Nueva Deportes. Y después del término de nosotros, qué manera de cerrar el viernes escuchando obviamente la mejor información de la cumbia. Cumbia villera, cumbia nacional, cumbia. La mejor cumbia tiene obviamente Gladiadores de la cumbia. Así que terminamos nosotros y llegan ellos, llegan Gladiadores de la cumbia. Entonces ya lo dije todo. Solamente me queda decir cómo se puede comunicar la gente, a qué número pueden llamar o la mejor manera para tener nuestros numeritos o obviamente la página. Primero los numeritos de la charlatana: 1550 83 535, 1550 83 535, o al fijo 461 2733. Esas son las líneas en vía de llamadas, mensajes, lo que quieras hacer. Si no, estás sentado, estás en el Facebook, estás en el Twitter. Hoy en día están todos con el Twitter, el Facebook. Y bueno, nosotros tenemos acá el Facebook, estamos en vivo, estamos conectados. FM La Charlatana, buscanos en el buscador y ahí nos vas a encontrar, vas a tener la información, lo más destacado de cada obviamente de cada programa, también la mejor información que tiene la calle Nueva York, como la gran peña bailable, que tenemos spot, como lo estábamos diciendo, tenemos spot de esa gran jornada el día de mañana. Esperemos tener un lindo sol, lindo día. Y bueno, después de la música, que hoy vamos a pasar rock nacional. Una manera, un viernes especial para mí. Ayer fue mi cumpleaños. Muchas gracias para todos mis compañeros acá de la radio que me han saludado. Y bueno, hoy cierro una gran semana haciendo radio, haciendo grandes noticias y obviamente escuchando a la mejor música que brinda Radio La Charlatana. Entonces vamos con la música. El día del viernes, día viernes 9 de mayo, empezamos con rock nacional para activarnos y empezar con toda la información. Vamos y ya volvemos con más. Nena, te quiero besar. quiebra la cintura, en la calle tu figura, de nada te quiero probar. Dame, te digo, nena, dame, te digo, nena, dame, te digo, nena, dámelo. Dame, te digo, nena, dame, te digo, nena, dame, te digo, nena. Cuando veo el perfume en tus ojos y mi boca te besa la piel, melodías derraman sobre mi cielo. Y la abeja se ahoga en la miel, y el motor suena diferente, melodías derraman sobre mi cielo. Estamos, ahí estamos, volvimos y empezamos con toda la información después de escuchar un spot que a mí me re sorprende los spots que hacen los chicos. La verdad que se reportan para hacer grandes spots. Bueno, en esta manera hicieron el spot del día de mañana. Ya te informaron los chicos, mañana gran jornada, que está ya, desde ya le mandamos un abrazo. Y bueno, empezamos con toda la información. Como siempre, como lo tenemos acostumbrado, yo y Miguelito hoy en día, siempre empezamos con la ciudad de Berisso. En este caso, tenemos que empezar con el albinegro de la ciudad, con Estrella de Berisso, el Club Atlético Estrella de Berisso, el albinegro, que esta semana en la Liga Mateo Platense, estamos hablando nada más y nada menos que en el fútbol, la Liga Mateo Platense tiene un equipo de más, que en este caso, Estrella quedó libre, no jugó la... Es una importancia, tenemos que hablar igual, porque le da importancia a los equipos que están cerca, a los equipos que están peleando, y cómo se va a acomodar Estrella de cara a la séptima fecha que vuelve al fútbol. Pero hay que hablar de cómo quedaron los punteros, de cómo quedaron los que están más destacados, para ver si Estrella sigue ahí arriba o tendría que pelear un poquito más. En este caso vamos a estar detallando lo que dejó la sexta fecha de la Liga Mateo Platense. Esta liga que cada vez se hace más difícil, es corta, es difícil, son equipos grandes que de la liga son bastante destacados. Y para el Club Estrella de Berisso, uno de los más grandes obviamente, está la mira de cómo están los equipos. En este caso vamos a estar hablando de quién abrió la jornada, de quién abrió la sexta fecha, nada más y nada menos que Everton, el decano, el negro, el, digamos, el amarillo y azul, que abrió las puertas de la cancha de Everton y enfrentó nada más y nada menos que a un grande, que es Brandsen, Asociación Brandsen. Fue victoria para el decano, 2-1. Es importante esa victoria, allá vamos a estar hablando de cómo va a quedar Estrella de cara a estos resultados y si mañana sábado tendrá posibilidad de estar peleando arriba o estar ahí arriba, puede ser, puede estar primero también. La Plata Fútbol Club enfrentó al conjunto de Forever, fue victoria para el visitante de Forever, 1-0, goles del número 10 de Hernández, que metió el 1-0 para la victoria, que es importante porque Estrella va a estar enfrentando a Forever la próxima fecha, digamos la fecha de mañana, así que va a estar importante este resultado de cara a cómo se está preparando Forever, que ganó de visitante, es importante, y bueno, Estrella no le tiene que importar a eso y tiene que ganar. Peñarol Infantil jugó con Círculo Cultural Tolosano, 2-1 fue victoria, pero Peñarol Infantil, 2-1 entonces. Cursucuatiá perdió como local con Romerense, el más destacado de esta liga. Este equipo que ascendió de este torneo. Está saliendo las cosas perfectamente bien. Y ganó 3-1 en este caso con el Cursucuatiá. En nuestro resultado, San Martín de los Hornos perdió como local 3-2 con Adip. Lo que dejaron también Asociación Iris 2-2 con Las Lomas de Guernica y cerró la fecha. Consiguieron los 3 puntos. Estamos hablando nada más y nada menos que Nueva Alianza ganó 2-0 con un equipo que va a ser importante, que es importante, está haciendo las cosas bien, pero en este caso no le fue bien contra el conjunto de Villa Montoro, el puntero que había quedado puntero del campeonato. Perdió y va a ser importante. Lo que dejó esta fecha es que la mayoría ganaron de visitante. Es muy importante que últimamente no se está viendo las cosas. Como Forever, que ganó en la Plata Fútbol Club. Romerense lo hizo con Cursucuatiá. Y Adip ganó de visitante. 3 equipos que ganaron de visitante. Después la mayoría empataron. Y ganó solamente uno, que es Everton. 2-1 con el conjunto de Brandsen. Lo que dejó... Con esos resultados ya vamos a estar viendo lo que más le importa al albinegro a Estrella de Berisso, de cómo quedó la tabla de posición y cómo quedó Estrella de Berisso de cara a este partido libre que ha quedado. El puntero con esa victoria que ha conseguido el nuevito de la división A de la Liga Mateoplatense es Romerense, que tiene 12 puntos. El decano que ganó de local, el único que ganó de local, también tiene la misma cantidad, así que hay dos punteros ahí cerquita. Está Peñarol con 1 y Villamontoro, que perdió y podía haber quedado puntero solito, quedó con 10. Después un poquito más lejos, Las Lomas, Forever con 9 y ahí está Estrella, digamos séptimo en la tabla de posiciones. Lo que deja este resultado es que Estrella tiene que jugar con Forever y si gana se pondría ahí, así que está muy un poquito difícil, pero hay que jugar los partidos. Vamos a ver cómo le va este fin de semana a los equipos que están arriba, que ya le voy a decir la fecha, que se va a jugar el día de mañana. Mañana se juega la séptima fecha de esta liga, donde Estrella Briso va a jugar de visitante, va a ir a visitar a un Forever que viene de ganar. Y bueno, creo que si hay que mirar lo que dejó la sexta fecha, se puede ganar de visitante, se puede pelear, se puede conseguir los 3 puntos. Así que Estrella tiene que pensar en eso, tiene que pensar en que de visitante se puede y que obviamente la banda de la 13, la calle Nueva York, la hinchada de la calle Nueva York y todas las hinchadas de la ciudad de Berisso va a ir obviamente a alentar al club Estrella de Berisso, que mañana va a tener un enfrentamiento duro, que en este caso es Forever que viene de ganar. en otros equipos que se van a estar enfrentando y va a ser importante verlos también. Bransen va a recibir a Asociación Iris, Las Lomas de Guernica va a recibir a San Martín de los Hornos, Villa Montoro de local va a querer recuperarse, en este caso con Curuzú Coatiá va a ser el equipo que va a enfrentar, Adip va a enfrentar a Peñarol Infantil, Romerense, el puntero del campeonato, la sorpresa digamos que tiene esta liga, va a jugar con el segundo, con el que está ahí peleando, digamos, los dos punteros. Duelo de punteros en la séptima fecha, digamos, Everton-Romerense. Romerense-Everton, para remarcar, circuito tolosano, va a cerrar la jornada recibiendo a La Plata Fútbol Club. Eso va a dejar la séptima fecha de la Liga Mateplatense, donde Estrella, en este caso, va a volver a jugar al fútbol, va a volver a las canchas, después de un descanso, que un descanso le viene bien al conjunto de Estrella, pensar, trabajar tranquilo en la semana, pensar en cómo le fueron los equipos, y obviamente esta semana estuvieron trabajando desde el día lunes hasta el día de ayer, jueves, estuvieron trabajando en 869 ahí en la cancha de Estrella, preparándose bastante bien. Grandes partidos se enfrentaron, así jugando con las divisiones, que también están haciendo un gran trabajo. Muchos juveniles que están subiendo a la primera división, es gran importancia también para el futuro del club también, porque se van los decanos, digamos, se van los históricos del club, y bueno, tienen que volver los semilleros, los que van a ser futuro al club, así que gran trabajo está haciendo la juvenil, haciendo grandes a los jugadores y bueno, preparándolos muy bien para llegar de la mejor manera a la primera división, y creo que la mayoría son 93, 94, 95, hasta 96 están debutando en la primera división de Estrella Briso, así que gran trabajo para todo en general que está haciendo Estrella Briso, haciendo un gran trabajo con los juveniles y bueno, llegando muy bien a la primera división. Dejando del fútbol, vamos a estar hablando de cómo se están preparando los equipos de Estrella, pero en este caso del básquet, que va a ser muy importante para hablar, porque Estrella Briso en el básquet femenino, digamos que está jugando una liga muy importante que se había cerrado el año pasado, bueno, vuelve a abrir, en este caso Estrella Briso vuelve a jugar este torneo donde formará parte de la Conferencia Metropolitana Bonaerense, donde va a tener rivales bastante difícil esta liga, que está muy bien, son equipos difíciles, donde hay que empezar a hablar de cómo se están preparando, porque Estrella Briso tiene nuevo técnico, las chicas tienen nuevos técnicos, estamos hablando de Leonardo Castro, es el nuevo DT del club Estrella Briso del básquet, de la primera división de las femeninos, que están haciendo un gran trabajo, el nuevo técnico encabezado por Leonardo Castro, el ex entrenador de 9 de julio de Lanús, quien fue también técnico de la selección provincial de Buenos Aires, así que hay que, para destacar a este entrenador, tiene gran experiencia en bastante equipo importante, estuvo en la selección provincial de Buenos Aires, también fue técnico de inferiores, asistencia en el básquet masculino de Racing Club Avellaneda, así que mirá lo que es ese técnico, que hace soñar obviamente a toda la gente del básquet, a toda la hinchada del básquet, que también tiene hinchada como lo tiene el básquet de Estrella Briso, no solamente en el fútbol sino también en el básquet, que ya hace ilusionar con el nuevo técnico que tiene Estrella, en este caso Leonardo Castro es el nuevo DT. En tanto hay también grandes jugadores y nuevas incorporaciones para este torneo, que es uno de los más importantes de Argentina. Estamos hablando de Sabrina Alburnes, es ayudante de base, es Lanús y Dispersión Sporting de Wilde. Fue entonces, es base, digamos que está casi en medio campo, recuperando y bajando, así que es una jugadora importante que le va a servir a Estrella, que viene de jugar en Lanús y también estuvo por paso por Sporting de Wilde. Otra de las incorporaciones es Natalia Zubat, viene de Eslanú también, y de 9 de julio, que viene de esos equipos. Y la última incorporación, que son obviamente como en el fútbol, son 3 y 4, 4 incorporaciones para este torneo, que se llama Ailini Luque. Viene de 9 de julio de Lanús también, así que 9 de julio es uno de los que estuvo este técnico nuevo, que es Leonardo Castro. Trajo jugadores de su pasado, de esa institución, así que muy bien, así que creo que tienen esa valentía para hacer un gran trabajo en el Club Estrella de Briso, en el básquet. Así que las tres chicas. Y la última, obviamente, Melanie Sorani, que también viene de Eslanups y también tuvo un paso por la selección argentina. Así que muy bien. Así que hay que remarcarla a la chica, a esta jugadora, digamos, a esta jugadora importante que va a tener el Club Estrella de Briso, porque tuvo trayectoria en la selección argentina de básquet, así que va a ser importante. Y la última que incorporó para jugar este torneo, que es la Liga Nacional de Básquet de masculino, así que estamos hablando de Juliana Cachoars, que viene de jugar en Necochea, en la institución de Rivadavia de Necochea, que viene de jugar. Así que son 5 recuperaciones que hizo la Zebra para enfrentar, para hacer historia, para volver a este torneo, que es muy importante para la ciudad de Briso, así como fue Villa San Carlos en la B Nacional. Estrella también tiene en el básquet lo mismo, pero en el básquet nada más, que es casi un poco menos reconocido que el fútbol. Ya tiene jornada, ya tiene obviamente el equipo que va a enfrentar Estrella en la primera fecha, donde están los equipos, son equipos de divisiones, digamos, son 4 equipos donde son bastante bien, bastante peleados, son, y también son equipos reconocidos. Como la primera fecha que va a enfrentar Estrella va a ser nada más y nada menos que Vélez Arfiel, va a ser el equipo que va a enfrentar de local. Encima, Estrella de Briso va a enfrentar a Vélez Arfiel, así que Miguelito, si estás ahí prendido, querés ir a ver a las chicas de Estrella y a tu archi, obviamente, equipo que seguramente amás, va a venir a Briso, va a venir a jugar con el Club Estrella de Briso en la primera fecha, que es el sábado 17 del 5, así que tiene un poquito más de trabajo la chica, falta una semana más, pero ya pensando en que si tenés algo que hacer, te gusta el básquet, querés ir a ver al debut de la chica en esta liga muy importante para la institución, puedes ir. Así que el 17 del 5 va a abrir este torneo, y bueno, empieza Estrella de Briso nada más y nada más que a Vélez Arfiel. Otro equipo que está en la misma liga, en la misma, digamos, ahí en la misma zona, es Berazategui, que va a enfrentar a Peñarol de Mar del Plata. En este caso queda libre San Martín de Junín, y en la segunda fecha no va a jugar Estrella, va a quedar libre, donde San Martín de Junín va a enfrentar a Berazategui y Vélez Arfiel a Peñarol de Mar del Plata. Así que tiene viajes, tienen 4 horas, ¿sí?, de Mar del Plata, y bueno, tiene viaje a Capital y a Junín, así que Estrella de Briso va a ser grandes viajes, grandes partidos. Y se vino una gran jornada, que ya entrenó nuevo DT, nuevas incorporaciones muy importantes, y ahora lo que queda y lo más importante es pelearla hasta el final, pelearla, ganar lo que, o llegar a lo más lejos que tiene que llegar, obviamente pelearla para dar la vuelta, que nadie se lo quiere perder. Ya cuando empezás este torneo, ya soñás con hacer un gran trabajo, tener grandes jornadas, ganar los equipos y obviamente dar la vuelta olímpica, salir campeón, que nadie quiere olvidar, quiere pasar, quiere dar la vuelta, quién no quiere dar la vuelta olímpica. Así que Estrella de Briso, la semana que viene empieza la jornada más importante en el básquet, en la femenino. dejamos Estrella de Berisso, vamos a hablar un poquito de Villa San Carlos en el básquet, porque Villa San Carlos jugó con el equipo de Platense, no le fue bien al equipo de Berisso, cayó 75-74, la victoria peleadísima ahí de Platense, que Villa San Carlos no pudo por un punto, así que miralo, la mala suerte que tuvo el conjunto de Villa San Carlos, que por un ni por un doble así no pudo darlo vuelta, se le acabaron los segundos, bueno, no pudo con el conjunto de Platense. Platense, que es uno de los equipos que está jugando, si vamos al fútbol, está en la Metropolitana, si vamos al básquet, también está obviamente en la Metropolitana, así que muy bien. Así que Villa San Carlos está haciendo un gran trabajo. Lo que dejó en el básquet, en este caso no le fue bien, cayó por un punto nada más. Así que no pasa nada, equipo, vamos que se puede. Y bueno, Estrella de Berisso también. Así que Estrella de Berisso y Villa San Carlos se viene con grandes jornadas. Algo que tenemos que hablar y va a ser importante hablar, porque creo que ¿quién no ha reconocido a este club? ¿Quién no ha tenido pasos por este club muy importante de la ciudad? Que estamos hablando nada más y nada menos que después de dos décadas, mirás, hace muchísimo tiempo que esperaba mucha gente. ¿Quién no ha pasado por este equipo? Estamos hablando del Naranja de la Ciudad, estamos hablando del Club Atlético Trabajadores de la Carne. Trabajadores de la Carne, que vuelve al fútbol, vuelve no solamente al fútbol, vuelve al fútbol, digamos, siendo juvenil, hasta la primera división, vuelve, así como Estrella, vuelve Trabajadores, así que importante el histórico Club de Trabajadores de la Ciudad de Berisso, cuya sede que se encuentra ahí nomás, en la Montevideo 3, que de a poquito está desapareciendo con el tema del puerto, así que está desapareciendo. Bueno, presentará en este torneo en la Liga de Ensenada de Fútbol como invitado, así que está invitado obviamente como de la ciudad de Berisso, fue invitado para jugar este torneo de la Liga de Ensenada, la liga donde va a tener planteles de quinta, cuarta, reserva y primera división, así que va a ser importante si quieren aprobarse o ver cómo viene la gente. Así que como más información, luego de casi dos décadas, como lo estaba diciendo, de ausencias en la cancha, el fútbol infantil y de mayor del Naranja de la Ciudad de Berisso vuelve a participar en el torneo liguista, gracias al gran esfuerzo de la subcomisión de fútbol y de mucho trabajo, de mucho pulmón. Así que es muy importante para los jugadores, para los chicos, de volver a hacer historia, porque este club es un club histórico de la ciudad de Berisso, así que según la municipalidad de Ensenada, Trabajadores de la Carne jugaría contra Defensores de Punta Lara en el quinto partido de la primera fecha del campeonato, que se inauguró el martes pasado en el Metropolitano de la municipal obviamente de Ensenada, donde fueron bastante chicos a esa presencia, fueron DT, fueron mucha gente a ver esto, que es muy importante para, obviamente, para el Club Trabajadores, como para mucha gente que hace mucho que no volvía a hacer esto, a volver al fútbol, volver a abrir su club, no solamente para fútbol infantil, sino para juvenil y para la primera división. Así que vamos a tener más, obviamente, más información de cómo le van a ir a los equipos, cómo le va a ir a las divisiones, cómo se está preparando, cuáles son los técnicos, de quién fue la idea, todo. Así que muy bien para Trabajadores. Yo conozco mi papá, mi tío también tuvo paso por Trabajadores hace mucho tiempo, así que estamos hablando de décadas. Después de mucho tiempo vuelve a abrir el histórico Club de Trabajadores, así que un abrazo grande para toda la institución, para la gente que hizo posible que Trabajadores vuelva donde tiene que estar, a la liga, donde muchos jugadores de primera división que pasaron por Trabajadores ya hicieron historia por Gimnasia, por Estudiantes y por otros equipos más importantes como River, Boca, Racing, San Lorenzo, que muchos jugadores que salieron de ese club empezaron jugando en Trabajadores de la Carne. Así que agradecer, saludo para toda la gente. Y bueno, vamos a tener más noticias, como le dije, de esta institución de Trabajadores que vuelve a hacer historia para la ciudad de Briso, en este caso jugando la Liga de Ensenada, pero lo más importante es que vuelve el fútbol de primera del Club Atlético Trabajadores de la Carne. ¿Qué te parece, Julia? Si vamos a un bloque musical, me descanso, saludo a mis compañeros, mis visitas acá, infantiles, así que vamos a estar acá un rato y ya volvemos con más información, porque nos queda un montón de información para compartir con todos ustedes. Así que ya volvemos con más La Nueva Deportes, tercera temporada. Vamos con el tema musical y ya. Percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave y viento abajo de tu hogar. Marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. crece en sus ojos, con un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero, morir con tu dulzura, y cuando está caliente muerde la chula. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo, no quiere ser feliz, ni quiere descansar. Mira dónde deja la basura. El amor es total, nadie está a salvo de la locura. Pero amor de total. Pronto está por venir. Perro caliente no deja nada. El amor explota. Perro con hambre, perro con bolas. El amor explota. Amor al lado te mete balas. El amor explota. Un amor perro no se controla, el amor explota. Estamos, volvimos nuevamente después de escuchar rock nacional, descansar un poquito, saludar a mis compañeros chiquitines que están acá en los estudios de La Charlatana. Y bueno, acá pasamos el tiempo, pasamos un poquito de información, tenemos un de lado, ese un poquito de al lado, de jugar un poquito con los chicos, me preguntaron algunas cosas. Y bueno, después de escuchar la música, volvemos con más información y vamos a empezar a hablar de lo que este año va a ser lo más importante de cara a lo que es, de cara a lo que está pasando y lo que va a comenzar, porque empieza Brasil, queda muy poquito, 34 días para el mundial. Estamos hablando del mundial de fútbol 2014 en Brasil, y tenemos grandes noticias de cara a los equipos que se están en, van a enfrentar, los equipos que van a recibir a la selección nacional, cómo viene la selección nacional y mucho más. Vamos a hablar de México, que tiene, que dio a conocer, obviamente, Herrera, el DT mexicano, que dio a conocer la lista de los 23 convocados que irán al Mundial 2014. Los más referentes, obviamente, los que a nosotros nos importa, los que van a dar miedo a los arcos y los arqueros, obviamente. El más referente es Rafa Márquez, que es muy histórico, que tuvo paso por el Barcelona, también tuvo paso por equipos de México importantes como Guadalajara, la América, así que importante. Chicharito Hernández, que viene de jugar en el Manchester United. Giovanni Dos Santos y Andrés Guardado son los más referentes que tiene esta convocatoria de Brasil. Otro de los que están muy complicados económicamente, pero estarán en Brasil y será rival, obviamente, de nuestra selección nacional, Estamos hablando de noticias de Irán, que dice la camiseta no. ¿Por qué será que la camiseta no? Porque es lo siguiente, los jugadores de Irán no podrán cambiar sus camisetas durante el Mundial por razones económicas. Hoy en día el país de Irán está muy mal económicamente, no está yendo bien. Y bueno, eso es lo que impide que Irán no pueda cambiar las camisetas por tema de que no los puede pagar, no. Tiene solamente un conjunto para cada jugador. No le va a poder dar la camiseta por partido, así que siempre todos los partidos va a tener que jugar con la misma camiseta. Que a la Argentina no le interesa porque tiene que ganar. Y bueno, tener a este equipo que está medio flojo, que está pasando un mal momento, que obviamente no queremos que no le pase a ningún país, pero lo que juega mucho conseguir la Copa del Mundo, y más que es rival de Argentina, todos queremos que Argentina gane todos los partidos y que pase tranquilamente a la siguiente instancia, que obviamente los octavos. Y bueno, Irán tiene estas complicaciones que ya la tenía peores, ya ha tenido complicaciones peores, que no ha podido tener trabajos con los demás equipos, no pudo hacer partidos amistosos por tema económico, por tema que no pueden venir al país también. Así que tiene un montón de problemas Irán, pero estará en la Copa del Mundo. Los equipos, ningún jugador no le podría pedir la camiseta al 10 a Messi, porque no se la va a poder devolver, porque no puede cambiar la camiseta. Imagínense si se le lleva a romper la camiseta. ¿Qué hacen los jugadores Irán? Así que una complicación bastante dura tiene los jugadores de Irán, el club de Irán y obviamente el país que está medio flojo. Brasil, el local que dio a conocer también esta semana los convocados para el Mundial, que va a ser importante decirlo porque es el local, porque tiene jugadores referentes, los equipos, los jugadores que tiene son muy importantes, y también tiene sorpresa en esta convocatoria porque Felipe, que es el DT de la selección brasileña, dio a conocer los 23 convocados para ir al Mundial, que quedaron afuera nada más y nada menos que jugadores pesados como Ronaldinho no irá al Mundial. Otro de los más importantes, Robinho, que es un gran delantero que obviamente no está teniendo muy en claro los equipos, no está yendo bien en su equipo, no está teniendo buenos rendimientos, pero es importante, son jugadores muy importantes para la selección. Y otro de los más importantes, fue jugador del mundo también, igual que Ronaldinho, fue Kaká, que no va a tener no va a estar en esa convocatoria. Así que los convocados son los 23, que son estos. Los arqueros van a ser Jefferson, que va a ser de Botafogo, Julio César, el que es uno de los más destacados, y Víctor. Son tres arqueros va a tener defensores como Dante del Bayern Múnich, David Luiz del Chelsea, Enrique del Napoli, Thiago Silva, uno de los más importantes de la defensa, que está en el país o en el PSG, Dani Alves del Barcelona, Maicon del Roma, Marcelo del Real Madrid y Maxwell del PSG. Mediocampista, que va a ser importante, Fernandinho del Manchester City, Hernández del Inter, Luis Gustavo del Bayern Múnich, Oscar del Chelsea, Paulinho del Tottenham, Ramírez del Chelsea y William del Chelsea también, mucho del Chelsea, así que muy importante. Delanteros, y ahí lo quiero ver: Bernard del Domans, Fred del Fluminense, uno que del local, por fin. Otro, uno de los más importantes, que están jugando obviamente en equipos obviamente de afuera, es Hals de Junis, Jo del Atlético Mineiro y Neymar del Barcelona. Así que esos son los 23 que estarán en el Mundial, que por ahí pueden convocar hasta... Sí, 23 pueden convocar. Algunos pueden convocar 28, pero después tienen que decidir quién va a estar y quién no. Así que va a ser importante. Y lo que sucedió, y lamentablemente no esperábamos que no suceda en ningún momento, porque en esta semana murió un trabajador que murió un operario, digamos. Estamos hablando de un trabajador que perdió la vida por una descarga eléctrica mientras instalaba una red de telecomunicación en el estadio Paternal de Arena de Cuiba. Es uno de los estadios que está quedando ahí y tuvo y que va a tener de cara a los grandes partidos. Es una de las octavas personas que muere en el marco por restricción de la sede del Mundial de Brasil, así que no es el único que ha tenido esa mala suerte, que no ha dejado trabajando para el Mundial, sino que ya la octava persona que deja la vida por estos trabajos de cara al Mundial. Así que también obviamente tiene lo lindo que se va, que vuelve el Mundial, que mucha gente va a venir, puede venir a Argentina, puede venir a Brasil, a Sudamérica, muchos de Europa, de todos lados, pero también que es lindo, obviamente, pero también tiene lamentablemente, y es lamentable que personas pierdan la vida haciendo trabajos que obviamente no queríamos que le pase a nadie, que no pase nada, que nadie pierda la vida. Bueno, otra persona muere haciendo trabajo de descarga eléctrica mientras instalaba una red telecomunicaciones, así que una red de telecomunicaciones es una de las redes que dice la formación y la pantalla esta donde dice los tiempos, todo. Bueno, lamentablemente tuvo esa mala suerte de que la vida no se la tiene. También tenemos que hablar del rival, porque ya hablamos de la camiseta de Irán. También tenemos que hablar que quién van a estar, quién, cómo se está preparando Irán. Carlos Queiroz, entrenador de Irán, dio a conocer una primilista de 28 jugadores que serán parte del periodo de enfrentamiento a Teherán y Austria. Teherán y Austria van a ser antes del Mundial. Y los equipos que obviamente que va a enfrentar, que va a ser con la Argentina, que enfrentará el 21 de junio. Va a debutar en la Argentina el 21 de junio, así que se está preparando flojo. Pueden hacer jornada de fútbol importante para Irán, pero Argentina no le tiene que dar importancia, ya lo dije. Obviamente tiene que ganar Argentina, y esas son noticias para que los argentinos estén destacados, que estén ahí atentos a lo que está pasando por el Mundial. Tema selección, ojalá que el 13 de junio esté en Río. ¿Quién lo dice? Y yo creo que va a estar. ¿Por qué no puede estar? Tiene que estar él, tiene que estar el número 10, tiene que estar el mejor del mundo, a pesar que es Cristiano Ronaldo. Messi dice que le, creo que no sé si no lo abrí, pero no sé por qué lo dijo, pero Messi está full con el día a día del Barcelona, pero tiene claro que cuando va a llegar a la final de la Copa del Mundo, así que espera que esté en Río y que esté en la final de la Copa del Mundo, que todos esperemos. Así que va a estar Messi, seguramente va a estar vistiendo la camiseta. Y dejando por lo último, en Brasil, Pelé dijo que Scolari tendría que haber puesto a Robinho o Kaká en la lista mundialista porque son jugadores de mucha experiencia. ¿Un mensaje para Neymar? No es un mensaje para Neymar, pero yo también, si yo soy técnico de Brasil, lo llevaría a Kaká o a Robinho, porque son jugadores muy importantes que hacen un gran juego. Y un jugador como Kaká, que fue jugador del mundo, no es muy muy difícil, no es muy para no creer, digamos, que no esté Brasil. Pero Argentina es lo que más nos interesa, y falta 34 días para la Copa del Mundo, que Argentina estará en el grupo F con Bosnia, con Irán y con Nigeria. Repasando un poquito, Brasil, grupo A, va a enfrentar a Croacia, México, Camerún. Grupo B, España, Holanda, Chile y Australia. Grupo C, Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón, uno de los más grandes grupos. Grupo D, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia. Grupo E, Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Grupo F, ya lo dije. Grupo G, Alemania, Portugal, Ghana y los Estados Unidos. Y grupo H, Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur. esos serán los países que quieren conseguir y van a querer conseguir de a todo nada esa Copa del Mundo, que esperemos que sea nuestra selección Argentina, nuestro país, que esté en la final y que consiga, obviamente, la Copa del Mundo en Brasil 2014. Vamos a dejar el fútbol, vamos a dejar el mundial y vamos a hablar lo que dejó, lo que pasó y todo lo que sucedió con esta pelea que hizo Mayweather y que hizo el chino Maidana. Así que vamos a estar hablando de todo lo que pasó. Por ahí hay que hablar de cómo fue, cómo podemos analizar, obviamente, lo que dejó esa pelea, lo que dejó el chino, lo que dejó Mayweather, un chino Maidana que desde mucho tiempo que ya esperaba esa pelea, muy confiado, con muchas ganas, desde el primer momento fue a buscar a Mayweather. Tuvo peñas importantes a que recibió el campeón del mundo, pero el chino cuando se cansó, porque empezó con todo en los primeros dos rounds fue completamente para el chino Maidana. Después el tercero se le fue complicando al chino. Para mí se fue cansando de a poco Mayweather, con toda la experiencia, con todo lo que pasó, con lo que significa, obviamente, Mayweather, porque es el campeón del mundo. Lo fue a buscar, le pegó unas par de piñas y ahí se pusieron ahí a punto los dos. Y ya el chino Maidana fue a pelear, hasta le lastimó una parte del ojo al campeón del mundo. Así que eso también contaba para el chino, que el chino siempre estuvo confiado que podía haber ganado, que para él ganó, a él, para muchos argentinos también ganó, para mí también ganó, pero también hay que decir que Mayweather, cuando aprovechó sus puños, la pegó bien, le dio unos puños muy importantes al chino. Pero bueno, como para resumir, fue una pelea que para los argentinos y para mí podía haberse hecho el chino, pero la importancia, la localía, la gente, todo lo que había pasado lleva mucho a los jueces, lleva a que tiene que elegir al campeón mundial, a que tiene que elegir al campeón que no, al que tiene la corona, al que tiene el cinturón de campeón. Eso es lo que al chino no le pudo tener a favor, y Mayweather tuvo esa importancia, y los jueces lleva más a la importancia de que Mayweather, que es el campeón, a pesar de que recibió muchas piñas de chino, se ganó y sigue siendo el campeón del mundo. Y el chino, contento, porque no lo noquearon, que es muy importante, que peleó bien, que tuvo una gran pelea, que lastimó al campeón, y bueno, eso es lo que queda en la memoria del chino. También hay que destacar que hubo peleas, pero no en el ring, sino abajo del ring, porque estuvo presente Justin Bieber, y Justin Bieber hizo un tremendo quilombo, un tremendo lío hizo, diciéndole al chino que el campeón del mundo de Mayweather, que nadie le va a ganar, que, y eso al chino le molestó, y el chino le respondió, le dijo al chino que se dedica a la música y no hablar de otras cosas, que es lo que tiene que hacer nomás, hablar de lo que hace, que es cantar, y que de la pelea del boxeo, que se encargue, obviamente, se encargue el Mayweather y el chino. Y bueno, se armó un bolonqui, que Justin Bieber, por la victoria de Mayweather, empezó a hablar mal del chino, empezó a decir que le dio una paliza importante al chino. Y bueno, eso es lo que enfureció un poquito a la gente también de nuestro país, a nuestro, obviamente, a la Argentina, y al chino, que no le gustó para nada lo que hizo este cantante, este juvenil que está haciendo historia, pero obviamente en el boxeo no tendría que hacer nada que ver, no tenía que haber dicho nada. Y bueno, Mayweather, para muchos ganó bien, para otros ganó el chino. El chino el día de hoy llegó a la Argentina y mucha gente lo fue a recibir, porque él dijo: parece que gane Maidana, dijo que llegó en este mediodía a Caravana de Margarita, donde vive, y se mostró sorprendido por el recibimiento en Ezeiza, en su pueblo, y en su pueblo, en el pueblo obviamente de Margarita, donde vive. Dice, perdí pero gané con el cariño de la gente, soltó el chino, que ilusionó con la revancha de Mayweather, que obviamente dijeron que iba a ser en el mes de octubre, noviembre, así que eso vamos a estar viendo y destacando durante el tiempo, el programa. Así que el chino fue gran recibido, mucha gente lo recibieron como un campeón, lo recibieron que aunque haya perdido por punto, pero bueno, no es importante, y bueno, perdió, pero la gente lo destacó como una persona humilde, una persona que puede haber ganado, una persona que tiene mucho cariño por la selección argentina, y eso a la gente le importa mucho, y tuvo récord de esa pelea, mucha gente lo miró, mucha gente de Sudamérica, mucha gente de todo el mundo miró al chino y miró al campeón mundial Mayweather, así que muy importante. Destacando al boxeo, vamos a estar hablando también de, obviamente, Sergio Marella Martínez, que se está preparando para su pelea de a poquito, y estuvo hablando también un poquito el campeón mundial Sergio Maravilla Martínez, que dijo que el corazón del chino Maidana acabó en los Estados Unidos, así que mucha gente cantó por el chino, y bueno, Sergio Maravilla Martínez se sorprendió por el elogio, los elogios que tuvo el chino Maidana en los Estados Unidos enfrentando a Floyd Mayweather. Su pelea fue consagratoria, dijo. Hizo todo lo que debía hacer, agregó también Maravilla Martínez, el campeón mundial de pesos pesados del boxeo, que tiene como campeón del mundo obviamente a Mayweather, pero también está obviamente Sergio Maravilla Martínez. Vamos a dejar el boxeo, vamos a hablar de otro deporte, porque somos la nueva deporte y tiene que tener un deporte para un poquito de cada uno. Vamos a hablar del tenis, porque hay semi, hay torneos, en todos lados hay torneos, en todos lados, hacen, en todo el mundo hay torneos del tenis, y bueno, Rafa Nadal, el local y el número uno del tenis, sigue en paso firme en la Masters 1000 de capital española. Derrotó al checo Tomás Berdych, el argentino, que perdió, obviamente el argentino, 6-4 y 6-2. Y de esa manera Rafael Nadal se afirma como candidato para tener el título en su país. Que obviamente, seguramente está ahí. Copa Davis, tenis. Se confirmó en esta semana la sede para el cruce de Israel y Argentina, que luchará por septiembre en el grupo mundial. Los jueces jugará entre el 12 y el 14 de septiembre. Mirá, tiene mucho tiempo, pero ya se confirmó la cancha, que mucha importancia a los argentinos no le dan mucho, pero es Argentina, es tenis y bueno, tiene mucha importancia. Bueno, la cancha será en cemento y bueno, dice uno de los argentinos que es una cancha que le viene bien, así que la cancha va a ser de cemento, enfrentando primero a Israel y después que va a ser el cruce de Argentina Israel, va a ser ni en césped sentir, va a ser de cemento, no va a ser césped, no va a ser polvo de ladrillo, sino que va a ser de cemento, así que a los argentinos les viene bien con el cemento, así que para destacar también un poquito de cómo se viene Argentina, en septiembre tienen que volver a jugar y bueno, tienen que hacer un gran trabajo en todo, así que vamos a seguir hablando, vamos a hablar un poquito de algo que para muchos le gustan, algunos no, algunos regular, algunos no, que estamos hablando del automovilismo, que es importante. A algunos le gusta el auto, le gustan los la Fórmula 1, le gustan los autos. Yo soy fanático de muchos autos, son muy muy lindos, pero el Renault para mí es uno de los que más me gusta. Algunos le gustarán el Ford, algunos le gustarán marcas importantes, así que vamos a estar hablando porque Bertet, que es uno de los corredores argentinos, dijo que sigue sorprendido por el accidente de Schumacher, que todavía sigue en coma. Schumacher, después de tener ese accidente, se me hace que fue difícil hablen de eso, sí, es muy difícil, y muestra lo rápido que puede cambiar las cosas. Creo que en los milagros y espero su recuperación. Así que el argentino Vettel dice que Schumacher se va a recuperar y que va a estar bien para que vuelva a hacer lo que sabe hacer Schumacher, que es estar en los autos, que en este caso no le pasó una mala pasada al auto. En otros resultados, el Rally de Argentina arrancó este jueves en Córdoba, pero no estuvo un presente porque el ganador de la última edición de la carrera no estuvo presente. Estamos hablando de Sebastián Loeber, que fue el último ganador del Rally de Argentina, que comenzó el día de ayer. Bueno, le fue bastante bien para el comienzo, pero el ganador, el que defiende el título, digamos, que es argentino en este Rally de Argentina, no estuvo presente, no está, así que, bueno, esperemos que vuelva. Y la gran pregunta, ¿por qué será que no está? No ha confirmado por qué no va a estar, pero bueno, ya vamos a ver, estaba hablando con lo que pasó con ese el conductor, que bueno, que no estuvo presente el día de ayer, el último campeón en el Rally de Argentina. Y por lo último, hablando de deportes, el básquet de la NBA y de todo el lado. El básquet, vamos a empezar con la Liga Nacional porque el ritmo es lo primero. ¿Quién lo dice, no? La pulsidad de los estilos que jugó tendrá continuidad en juego el 2 de la serie de la semifinal entre Peñarol y Boca, que jugarán este sábado desde la 21 en el Polideportivo de Mar del Plata, donde el primero se definió en la última pelota. Así que Peñarol y Boca se van a estar enfrentando el día de mañana a las 21 horas en el Polideportivo de Mar del Plata. NBA, el secreto de Supermanu. ¿Qué secreto tendrá Supermanu? Estamos hablando de Manu Ginóbili, que practica y perfecciona cada juego que juega. Ejecuta en la cancha, así que muy bien para este jugador. Más importante que Ginóbili, que hizo una prueba de video de cómo hizo flotar la pelota previa durante el segundo juego ante los Spurs, así que hizo un video al tanto que hizo flotar la pelota, así que lo hizo muy bien el video. Acá lo estamos viendo que estuvo flotando la pelota, que no solamente lo hizo con Pulat, sino lo hizo con mucha calidad y mucho trabajo, dijo Manu Ginóbili, uno de los jugadores muy importantes. Hablando de Manu, vamos a seguir hablando porque sube en rumbo y hace afianza para el legado. El jueves saltó al quinto lugar de triple anotados en el playoff y quedó con Park y Dulan en los cuartos de triunfo en el Cervic, tercero más ganador. Así que bien por Manu, saltó al número 5 lugar triple anotando en playoff, así que es el quinto jugador que hace igual a triples anotados. Manu tiene grandes triples, muchos triples, mete más triples que doble, así que se lo tienen bien merecido. Este jueves saltó al quinto nomás, al quinto lugar de los playoffs, metiendo triples, y quedó con Packers, con Douglas, y a cuarto triunfo de Servic, tercero más ganador de la NBA, donde está Manu, donde están los grandes jugadores, donde hacen figuras, hacen mucho por llegar muy bien para la selección nacional, y bueno, hacen grandes trabajos, hacen un gran trabajo. Y bueno, Manu, siendo un poquito grande, siendo ya mayor de edad, ya se está retirando un poquito más, sigue haciendo sorpresa en la NBA. Y bueno, nosotros hablamos de él, hablamos de todos los jugadores seleccionados que se preparan para el Mundial 2015 en España, donde Argentina va a estar presente. ¿Qué te parece, Julia, si seguimos con el bloque musical, si seguimos escuchando la mejor música que nos brinda Radio La Charlatana 98.50? En este caso estamos escuchando rock nacional, y si te querés comunicar, querés pedir un temita, querés lo que quieras pedir, podés comunicarte al 1550-83-535 o al 461-2733. Si no tenés crédito, si no tenés ganas de levantarte y no querés llamar, y estás en la compu, o estás en la netbook, o estás en la tablet, donde estés, querés mandarnos tu solicitud, querés agregarnos, tenemos Facebook, tenemos obviamente el Facebook de la radio, FM Radio La Charlatana, buscando ahí FM Radio La Charlatana en el buscador, y ahí vas a encontrar todas las novedades que tiene que saber, obviamente con la ciudad de Briso, con Mansión Obrera y con los demás programas que tiene Radio La Charlatana. Tenemos todas las noticias, todos los programas en vivo, y bueno, los programas que no pudiste escuchar de cada programa. Yo hoy no quise escuchar Activando la Tarde, bueno, no lo pude hacer hoy, pero ya dentro de un ratito, cuando tenga tiempo, voy a ir a la Nebu, aprieto play ahí donde está Activando la Tarde, y ahí vas a escuchar el programa que dejaron el día de hoy, viernes, Activando la Tarde, las chicas, así que un abrazo grande. Y si no, te perdiste A Todo con Rock, o te pediste, no sé, un programa que te interesó, que no lo pudiste escuchar, bueno, ahí entras ahí en FM La Charlatana, FM Radio La Charlatana, y vas a encontrar el programa ahí para que lo puedas escuchar, y bueno, no, y que no te pierdas ningún programa que hacen los, obviamente, los chicos que están haciendo un gran trabajo. Bueno, vamos al bloque musical, ¿qué te parece, Julia? Y ya volvemos con más información. Nos queda hablar del fútbol, nos queda hablar de la Copa Libertadores, nos queda hablar de muchas cosas, así que quédate ahí, no te vayas. Y bueno, quédate ahí escuchando la mejor música rock nacional. Vamos a ver qué nos sorprende nuestra operadora. Y nosotros ya volvemos con más información deportiva por acá, por 98.50 La Charlatana. Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es Lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Ahí estamos, volvimos en el último bloque de la Nueva Deportes tercera temporada, por aquí la 98.50, así que seguimos con más información. Lo único que nos queda para cerrar, lo más destacado, vamos a hablar un poquito del fútbol, vamos a hablar de lo que dejó esta semana los equipos argentinos en la Copa Bridgestone Libertadores, donde están presentes obviamente Arsenal de Sarandí, San Lorenzo de Almagro y Lanús, el Granate, que están haciendo pasos por paso para conseguir la Copa Bridgestone Libertadores 2014. En la llave 1 jugó Arsenal de Sarandí, visitó a Nacional de Paraguay, fue victoria para el conjunto local, 1-0 en el Defensor del Chaco. Es un estadio grandísimo, un estadio lindo, un estadio donde juega la Selección Nacional de Paraguay. Bueno, Nacional sacó un gol que no va tranquilo, pero Arsenal juega de local la próxima semana y va a querer ganar, que con dos goles ya está tranquilo, o 3-0 yo creo para Arsenal, estará bastante bien para llegar muy bien a las semifinales de esta Copa Libertadores. Llave 2, San Lorenzo de Almagro enfrentó como local a Cruzeiro de Brasil. Fue victoria para el conjunto santo, para el conjunto del Papa, digamos, del Papa Francisco. Fue victoria de San Lorenzo 1-0 contra el Cruzeiro, que lo pone tranquilo. Tiene que ir a Brasil, lo mismo que le decía con Nacional de Paraguay. No hay que ir tranquilo porque un gol te lleva a los penales y dos por ahí te deja fuera. Así que bien por San Lorenzo de Almagro. Y en la última, donde está el Granate, donde está Lanús, jugó con el Bolívar de Paraguay en el estadio del Granate. Fue empate 1-1, que el equipo boliviano se llevó ese gol de visitante, que le hace estar tranquilo en La Paz, donde se van a estar enfrentando la próxima semana, donde Lanús va a jugar el 15 de mayo a las 7 y media de la noche. San Lorenzo va a jugar el 14, un día antes, a las 22, a las 10 de la noche. Y bueno, Arsenal va a jugar el 14 al mismo día que San Lorenzo, a las 19:30 horas. Y bueno, la última llave que decía, Atlético Nacional jugó con Defensor Sporting. El equipo uruguayo ganó 2-0 de visitante, así que es una de las llaves que está más tranquila para el equipo de Uruguay. Así que la próxima semana se están enfrentando a las 15 horas, el día 15 de mayo a las 10 de la noche. Así que día miércoles y día jueves se van a estar enfrentando, obviamente, Arsenal, equipos argentinos, van a estar jugando el día miércoles, y el día jueves el Granate y obviamente Atlético Nacional y Defensor Sporting. Vamos a dejar la Copa Libertadores, vamos a ir a la B Nacional, a lo que deja cada partido, a lo que deja la tabla, a lo que puede dejar a Independiente adentro o afuera para estar en la primera división del fútbol argentino. Vamos a hablar lo que dejó la fecha pasada, donde Huracán enfrentó a Douglas Hayes 0-0, donde el partido fue suspendido, si no mal lo recuerdo, por temas de la luz, que no pudo, se cortaron las luces. Quedó programado para la próxima jornada, que todavía no está dicha. Villa San Carlos jugó de local y cayó con Atlético Tucumán 2-0. Sarmiento de Junín perdió como visitante, como local, 1-0 con Aldo Civi, que se está levantando de a poquito. Cruzeiro del Norte ganó 1-0 con Instituto. Cruzeiro del Norte, con esa victoria, se pone a punto ahí nomás del ascenso. Y Instituto, un poquito, están ahí más o menos, la misma, están regular, digamos, están ahí los dos, así que muy bien para los dos. Banfield, el puntero del campeonato, le ganó por paliza 4-0 a Independiente de Mendoza. Talleres de Córdoba enfrentó a Boca Unidos 2-1, ganó el conjunto de Talleres. Unión de Santa Fe perdió como local con Brown de Adrogué 2-0. Almirante Brown empató 0-0 con Patronato. Gimnasia de Jujuy en la Tacita de Plata en Jujuy le ganó nada más y nada menos que a Independiente 1-0. San Martín de San Juan ganó como local en San Juan, enfrentando a Ferro 2-0. Y en Córdoba, Sport de Belgrano dio la sorpresa, le ganó 4-2 a Defensa y Justicia. Y bueno, eso es lo que dejó en claro las tablas de posiciones, cómo están en este momento. Banfield está con 69, casi ascendido, ya está ascendido, creo, ya está ascendido a la primera división. Defensa y Justicia, que quiere hacer historia por primera vez, jugar la primera división, tiene 66, que ya creo que está ascendido también. Acá viene el problema. Cruzeiro del Norte tiene 55. Instituto también tiene 55. Así que están peleando. Jugarían un partido de desempate. Independiente de Avellaneda tiene 53. 52 tiene Gimnasia de Jujuy. 51 tiene Atlético Tucumán, que no gana, pero le ganó a Villa San Carlos. Y se pone ahí. Le está dando un poquito de ayudita a Villa San Carlos, que ya ascendió a la Metropolitana y jugará el mes que viene en la Metropolitana. Unión de Santa Fe tiene 51 también, igual que San Martín, y 50 puntos, y de un partido aparte, un partido obviamente que tiene suspendido, tiene 50 puntos. Con ese resultado, Huracán, si gana, se va a poner ahí con Gimnasia Independiente. Lo que va a dejar la fecha, la que ya comenzó, la fecha número 37 de esta liga nacional, del torneo nacional de fútbol. Bronte Adrogué finalizó, jugó como local y cayó con Almirante Brown 2-0. Independiente de Mendoza le ganó 2-0 a Villa San Carlos, que no pudo conseguir una victoria, aunque ya está descendido, pero bueno, por hacer historia y ganar los equipos importantes como Independiente de Mendoza, no pudo Villa San Carlos. Ahora a las 20:10, hoy a las 20:10, un poquito más, Independiente de Avellaneda va a enfrentar a San Martín de San Juan, 20:10. También el día de hoy va a jugar Defensa y Justicia con Gimnasia de Jujuy, partidazo de día viernes a las 23:30. A la misma hora va a jugar Instituto Esporte Verano, otro partido atrapante para ver el día viernes. Y va a cerrar Boca Unidos con Unión de Santa Fe, a las 21:00 va a jugar el mismo día. Y bueno, va a cerrar hoy el día viernes Atlético Tucumán con Sarmiento de Junín a las 21:00. Mañana va a jugar Douglas High con Ferro, Aldo Civi con Talleres, Huracán con Banfield, y va a cerrar la fecha Patronato con Crucero del Norte. Eso es lo que va a dejar, que hoy viernes va a ser un partido atrapante, así que tiene que estar prendido a la radio, a la tele, porque se viene el partido más importante de cara al ascenso, de cara a quién va a ser campeón de este torneo, que está muy muy bien. Independiente está un poquito complicado. Vamos a hablar de la primera división. La primera división que jugó, tuvo obviamente, se jugó las 17ª fecha, donde Quilmes abrió esa jornada enfrentando a Argentinos Juniors, ya descendido 1-0, ganó el equipo de Quilmes. Colón perdió como local con Estudiantes y Prende 2-0. Rosario Central empató con Olimpo 0-0. Vélez Arfield jugó con el conjunto de Godoy Cruz 1-1. Terminó. San Lorenzo ganó como local 2-0 con Rafaela. Arsenal ganó 3-2 con News All Boys. Gimnasia empató en el Bosque 2-0 con Lanús. River ganó con un partido de otro, con un penal de Chichisola, 3-2 con Racing Club, sin Mostaza, ya no está Mostaza Merlo en el banco. All Boys perdió con Boca Juniors y quedó afuera de la primera división. 3-1 fue victoria del equipo de Boca. Y terminó la jornada Tigre ganando como local, enfrentando a Belgrano, un equipo durísimo de cara a quién se queda o quién se va. Así que vas a tener unos grandes partidos el día de hoy, porque ya comenzó. Pero vamos a decir primero cómo quedaron la tabla de posiciones, cómo van a quedar los equipos esta semana y cómo van a, si va a cambiar, si va a haber campeón, si Basti River puede salir campeón. Gimnasia, Estudiante, Godoy Cruz. Gimnasia de La Plata quedó con 31, puntero. River Plate quedó con 31, al igual que Gimnasia, a un punto. Estudiante de La Plata, Godoy Cruz con 29 también. San Lorenzo 27, Colón 27, Lanús 27. Y Boca, que estaba re mal, tiene posibilidades, aunque los números le dicen que sí, pero está complicado. Pero Boca, Bianchi y Riquelme, y deja de lado ese problema de futbolístico. Tiene 26, ahí está cerquita. Así que Vélez Arfield ahí con 24, ya un poquito más lejos. Bueno, vamos a decir lo que va a suceder, porque se ya abrió la jornada 18, la fecha número 18 del torneo final 2014. Olimpo está jugando en Bahía Blanca, enfrentando a Godoy Cruz. Empate, primer tiempo terminó 0-0, va Olimpo y Godoy Cruz. Así que están atentos hinchas de River, hinchas de Gimnasia, a ver cómo le va a Godoy Cruz, obviamente hinchas de Estudiante. Y bueno, obviamente 0-0 va Godoy Cruz, que se puede prender si gana. Mañana va a jugar Estudiante en La Plata, enfrentando a San Lorenzo a las 5 de la tarde. News All Boys con All Boys, así que rival de All Boys. En Rosario va a jugar mañana también a las 5:10 de la tarde. Atlético Tucumán es igual el escudo. Por eso es Atlético Rafaela, va a enfrentar a Tigre a las 18:10 el día de mañana, a las 19:20 seguramente que Miguelito va a estar prendido comiendo locro, calentito. Vélez Sarfield va a enfrentar a Colón, así que un gran partido, 19-20 horas. Así que Miguelito, prepárate. Y Racing Club sin Mostaza va a enfrentar a Rosario Central a las 20:30 horas el día de mañana. El día domingo se vienen los partidos que pueden definir todo. Quilmes va a enfrentar a Gimnasia de La Plata. Belgrano va a jugar con Arsenal. Boca Juniors va a jugar con Lanús. Y Argentino Junior con River. Gimnasia, si lo querés marcar, va a jugar el día domingo 17:10. Así que ese va a ser el partido de Gimnasia en Quilmes, va a enfrentar Gimnasia. Y otro partido para remarcar, Argentino Junior, River Plate, 21:30 horas el día domingo. Así que River va a estar tranquilo sabiendo todos los resultados. Y Boca Juniors jugando con el Granate. Y ya, y bueno, la fecha 19 la voy a estar remarcando a la próxima semana. Así que nos quedamos sin más tiempo. Así que nos quedamos sin tiempo. Qué rápido que pasó la hora. Pasó rapidísimo. Encima que hoy estoy solo. Hoy estoy bastante rápido, se me hizo. La semana pasada también se me hizo bastante rápido. Pero bueno, creo que la gente está satisfecha con toda la información que tenía que saber. Así que creo que lo que tiene que saber, lo más destacado, lo que va a suceder, lo que puede cambiar y todo lo más destacado que tiene el deporte local, nacional e internacional, ya lo estuvimos destacando. Pero vamos a dejar de lado el deporte y recordarle a la gente que mañana sábado está la Gran Peña Bailable, donde van a pasar música, obviamente, folclore, la mejor onda, van a ir, también van a actuar también Milena Salamanca, la Negra Sarabía y el Pato Molina, que van a estar actuando. Y obviamente la Frutilla del Postre. Si querés, obviamente que todos van a estar acercándose. Trae tu instrumento, que van a vender locro. Así que a todos los fanáticos del locro, me prendo también. Mañana sábado a partir del mediodía. Así que a las 12 de la mañana al 12 del mediodía. Ya van a estar ahí la gente que ya están preparando. Miguelito, que no pudo estar, está ahí haciendo la movida. Debe estar cocinando a full o comiendo a full. No sé qué va a estar haciendo, si comiendo o cocinando. Pero bueno, mandar un saludo grande a toda la gente que está del otro lado. A la gente que está ahí en el galpón. Ahí donde se está haciendo toda esta movida para el día de mañana. Que tenga una excelente jornada. Que mucha gente aproveche y vayan a probar no solamente el locro, sino ver todo lo que le brinda, como la música folclore que brinda, obviamente, Frente Popular Santillán, Darío Santillán, y obviamente Mansión Obrera y toda la radio, toda la gente que está trabajando para que salga muy bien. Bueno, Julia, se nos acabó el tiempo, así que espero que le haya gustado el programa del día de hoy. Hoy viernes 9 de mayo, ya estamos en mayo, ya la semana que viene ya estamos en la mitad del mes, así que espero que tengan una linda jornada, un hermoso fin de semana. Así que para decirle, el fin de semana va a estar el sol el día sábado, para obviamente para la gente de Mansión que está preocupada si va a llover o no. Mañana sábado la mínima va a ser de 13 grados, mucho frío, pero la máxima va a ser 21, así que va a estar el sol, va a estar las nubes, pero va a estar el sol, eso es lo más importante. El día domingo va a estar un poquito nublado. No va a estar el sol, pero no va a llover. Así que si llueve, va a llover muy poquito. Recién el lunes cambiará el clima, va a llover un poco. Pero después, toda la jornada del martes al viernes, por ahora se nos brinda el sol a pleno. Así que espero que les haya gustado, obviamente, de nuevo el programa. Y bueno, el próximo viernes vamos a estar de nuevo informándolo todo lo que tiene que saber, lo más destacado, lo más importante del deporte local, nacional e internacional. Lo vamos a estar acá informando, acá en la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana, 98.50. Me voy yo, nos vamos al rock nacional, pero lo dejamos con Gladiador de la Cumbia, porque Gladiador de la Cumbia tiene toda la noticia de la cumbia que pasó, y las cumbias nuevas, las cumbias que hicieron historia, las cumbias que están haciendo historia todavía, todo lo más importante de cada cumbia. Así que retransmitimos de Radio La Charlatana a, bueno, Gladiador y la Cumbia. Así que no se vaya, quédese pegadito a los parlantes de La Charlatana, porque sigue Gladiadores de la Cumbia con toda la música cumbiera. Y yo también me despido. Y bueno, nos vemos el próximo viernes con más información.